La palabra pandemia apareció en francés y en español en la segunda mitad del siglo XVIII, en latín a mediados del XVI, cuando médicos griegos, siglos después de Cristo, usaban el adjetivo pandémico para referirse a lo que afecta a toda la población. Pero Pan fue a su vez un semidios griego que protegía a los pastores y los rebaños, conocido también por su relación a la fertilidad y la sexualidad masculina, dado que su hambre sexual era extensa y bajo ese pretexto perseguía por los bosques a las ninfas. Era cazador, curandero y músico. No gozaba de muchas simpatías en su región, por eso se refugió en los bosques, en las cuevas y en las fuentes de Arcadia, protegiendo. Su aspecto fue descrito como hombre. Sobre su frente se desprendían dos cuernos, que acabaron siendo interpretados como una señal de astucia. Dicen que le divertía aparecerse por las noches, generando pánico, miedo causado por Pan, miedo causado por algo desconocido. Encierro, por su parte, viene del verbo encerrar, formado con raíces latinas y significa ponerlo bajo llave para que no pueda salir. Cuando se juntan las palabras pandemia y encierro, se encuentra entonces la contradicción latente, casi invisible en la sociedad contemporánea. Por un lado, ese semidios abandonó los bosques y se incrustó en la totalidad de las vidas de la mano del capitalismo, obviamente, quien tomó de Pan las características más soeces: perseguir, acosar, traer miedo. Por el otro, se instauró el encierro como posible forma de huida o protección. Nos pusieron bajo llave a todas. Nos pusieron bajo llave a todos. Incluso antes del COVID, eso no era visible, porque es el encierro ya una forma pandémica de nuestros días. Se ha puesto llave a nuestro cuerpo, a nuestras mentes, a nuestra sexualidad diversa, y se ha dicho que es bajo nuestra protección. La pandemia del encierro estaba ya en las vidas, no es una sorpresa ni una medida emergente. Nosotras, nosotros, hemos elegido huir, forzar la puerta, abrir fisuras y rebelarnos ante la persecución de cualquier semidios. Semidios capital, semidios dinero, semidios iglesia, semidios salud. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos aquí ya en su programa La Pandemia del Encierro. Estamos al 2 de mayo del 2020, saludando a toda la gente que nos está escuchando, a todos estos seres que el día de hoy están sintonizando su transmisión desde el Cadenazo Radial. También un abrazo a las y les compas que están dando este esfuerzo grande desde otros territorios para que podamos saber qué está pasando con esta pandemia mundial, y pues nosotros estamos hablando cada sábado también con ellos. Este es ya nuestro sexto programa de transmisión y bueno, pues aquí estamos. Recuerden que el día de ayer fue primero de mayo, esta conmemoración de los mártires de Chicago, un primero de mayo anarquista que desgraciadamente en algunos territorios no nos pudimos salir a manifestar, pero en algunos otros sí, como en el caso de los compañeros en este territorio llamado Chile, donde hubo bastantes detenidos en Concepción, en Santiago. Y bueno, vamos a estar pendientes de las noticias de nuestros compas. En los Estados Unidos también se manifestaron, en algunas partes de los Estados Unidos, donde salieron con carros y haciendo algunas manifestaciones, llevando este tema a las calles, que es muy importante, porque bueno, pues recuerden que muchas trabajadoras y trabajadores se quedaron sin trabajo por esta pandemia mundial. Entonces, bueno, iniciamos con este audio que nos habla sobre la historia de la pandemia, dónde sale, y esto es gracias a nuestra compañera Kelly, que el día de hoy no va a estar con nosotros, pero que la vamos a estar escuchando por el esfuerzo que hizo de grabarnos algunos audios, así que la vamos a estar escuchando también. Por acá también está en controles y que salude. Buen día, gente. Bienvenida a esta sexta transmisión anticarcelaria, gracias a toda la pandilla que nos echa la mano a distancia, y acá también pues le seguimos con esa transmisión y con estos audios. Bueno, nos vamos a ir con otro audio que también pues nos va a estar hablando de la pandemia. Y recuerden que nos pueden escuchar a través de Radio Tropiezo, a través del Cadenazo Radial, agradeciendo estos espacios radiofónicos. Y recuerden que el contacto que tienen para comunicarse es el WhatsApp, que es el 55 76 71 71 56. Ahí nos pueden estar mandando sus mensajes de WhatsApp, agradeciendo a los que nos han mandado saludos, y que también nos han estado mandando información. Les agradecemos mucho, estamos al pendiente de las noticias que nos están enviando y los dejamos con otro audio. Como contagio, uno de los rasgos más destacados en medio de la pandemia mundial a raíz del coronavirus es la presencia policial y su puesta escénica como cuerpo heroico. Médicos y policías de la mano salvaguardan el orden, batas blancas en nombre de la ciencia, uniformes azules en nombre de la ley. Desde los medios de comunicación se anuncia ya una legitimación desbordada del uso de la fuerza, su pretexto, el bien común. Centenares de videos de diferentes países rondan e inundan las redes sociales, donde se muestra a la policía haciendo lo que siempre hacen: reprimir, golpear, amedrentar. La máxima: si no estás en tu casa, no tienes nada que hacer fuera de ella. Dos tendencias se develan ante este escenario. La primera es la amenaza legal. La policía patrulla, ronda, da vueltas en sus perreras. Está lista para llevar a las cárceles a los pobres, desobedientes, hambrientos. Por ejemplo, en la Ciudad de México, los policías y sus camionetas se aglomeran a las afueras de los centros comerciales, supermercados y empresas de ventas de electrodomésticos. Se encuentran a nuestros ojos listos para actuar ante los saqueos, por la defensa de la propiedad privada, la cual seguirá intocable y resguardada a costa de lo que sea. En algunos estados, incluso, se ha declarado que las personas que violan la cuarentena recibirán la cárcel, entre 3 y 6 años. Asimismo, se ha rescatado la existencia del artículo 199 bis del Código Penal Federal, que sanciona con cárcel a quien contagie alguna enfermedad a sabiendas que la tiene, lo que se conoce como contagio doloso. La guerra bacteriológica, por supuesto, también tiene dueño. La segunda tendencia es: sea usted su propio policía. La policía penetra en casa, vigila con su catalejo interior al vecino y le mira con sospecha, avisa los movimientos de alrededor con su alarma tecnológica de teléfono celular y a través de su arma social, el chisme y el rumor. Esta segunda forma se relaciona con lo que llamamos ciudadanismo. Si bien en México la llamada fase 3 como medida cautelar fue declarada hasta el 21 de abril, las pantallas de las televisiones en los hogares mexicanos ya tienen más de un mes de bombardeos de las cuarentenas en otros países. Los videos ejemplares y las mal llamadas cosas buenas en medio de la crisis bombardean imágenes de países en cuarentena como España y Argentina, que bajo la premisa de que todos tienen balcón y casa, salen a aplaudir a ciertas horas del día el heroísmo de quienes salvan a la humanidad. O bien personas que denunciaron la sospecha de infectadas y como zapas y chivatas, señalaron a quien vieron fuera de su casa sin motivo aparente. Recordemos que la utopía del poder, parafraseando al filósofo francés Michel Foucault, es que cada cuerpo, cada persona, lleve el panóptico dentro suyo y no necesite ser observada. Ante esto, no nos queda más que llamar a que estos modelos que maximizan y premian la obediencia sean escupidos y aborrecidos. Vecina, amiga, compañera, recuerda que la policía no es nuestra amiga. Recuerda que a nadie le gustan los sapos. A nadie. Desde Ciudad de México, fase 3, pandemia del encierro, 2020. Bueno, recuerden que no nos gustan los sapos a nadie. Esto nos quedamos porque han estado sacando algunas notas periodísticas donde están poniendo un número telefónico donde tengamos que denunciar a quienes creen que están fuera de esta lógica de seguridad. Y bueno, nosotros creemos que no, que estamos haciéndole el juego de la policía al Estado, y nosotros decimos no vamos a entrar en ese juego y hacemos ese llamado a que no se entre en ese juego. Y bueno, ahora vamos a escuchar, vamos a quedarnos en México y vamos a escuchar un resumen de lo que ha estado aconteciendo en estos días en este México, y los dejamos con Gina. ¿Qué pasa contigo? ¿Le vas a hacer moneda? ¿Te crees tan superior como para decir lo que está bien y lo que está mal? Buenas tardes a todas y a todas. ¿Qué es lo que ha pasado en las cárceles esta última semana? Sobre todo en México. Las cárceles, como centros de exterminio, tienen ante sus ojos el pretexto perfecto para evidenciar sus fines. Jurídicamente, la pena de muerte no existe en las leyes mexicanas. Sin embargo, centenares de presas en las cárceles de México se enfrentan a ella, a una muerte lenta, a una muerte goteo por goteo, que hoy, ante la presencia del coronavirus, se convierte en una lucha contra el reloj. La inexistencia de cuestiones básicas, que cabe recordar, ni siquiera en algunas colonias populares se tienen, como el agua potable, la inexistencia del jabón, acompañadas del hacinamiento que impide la sana distancia, las múltiples enfermedades que padecen, la mala alimentación y la escasez de servicios médicos, restan para las presas y presos horas a ese reloj. Las medidas que desde la institución penitenciaria se han tomado a lo largo del mes de abril parecen ser insuficientes. Como lo hemos dicho repetidas ocasiones en este programa, evitar las visitas para las personas privadas de su libertad a los centros penitenciarios no solo se presenta como una medida preventiva, sino se suma a las malas condiciones ya existentes al interior de las prisiones. Pues de acuerdo a la Encuesta Nacional de Población en Prisión, el 75% de los internos dijeron que pueden tener alimentos solo gracias a la comida que les proporcionan sus familiares. Así, cuando éstas se restringen, la situación se empeora. Al día de hoy, 2 de mayo de 2020, se han reportado diferentes cifras respecto al contagio por COVID-19 en las prisiones. Por un lado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una nota el 27 de abril donde reporta 27 casos, señalando la Ciudad de México, Jalisco, Yucatán, Sinaloa y Estado de México como los estados afectados. Por otro lado, la ONG Así Legal ha reportado la existencia de 73 personas con COVID. Números más, números menos, el coronavirus ha llegado a las prisiones. Uno de los casos más graves es el del penal de Puente Grande, en Jalisco, reportado por la Secretaría de Salud de ese estado con 34 casos. Uno más es el caso del penal de Cuautitlán, al cual hemos hablado en este programa desde hace semanas, donde de un número de alrededor de 24 personas en peligro, al día de hoy solo se habla de 5 personas contagiadas. No sabemos o desconocemos qué pasó con las otras 20, las cuales fueron dadas de alta esta semana del penal de Nezahualcóyotl, que recordemos, el gobierno del Estado de México preparó para el aislamiento ante los contagiados. Ante esto, nosotras nos hacemos la siguiente pregunta: ¿y qué ha pasado con la supuesta ley de amnistía que se aprobó la semana pasada? ¿Qué ha pasado con esta ley y qué va a pasar si se supone que esto iba a garantizar un menor número de contagios? ¿Va a quedar otra vez como letra muerta? Hoy, más que nunca, nos queda recalcar la inutilidad de las prisiones. Presos a la calle, ningún muerto más por causa de la prisión. Homenaje a Gustavo. Ya se nos estaba yendo en audio. Recuerden que esto es en vivo, así que no se saquen de onda. Tenemos un cablecito aquí rebelde. Pero bueno, este es el resumen que está pasando, que nos dieron de México en esta semana. Pues pese a que habían dicho que iban a liberar, ya lo hablábamos las semanas pasadas, que iban a liberar a presos por amnistía, no han liberado a todos los presos. En el caso de las mujeres también no ha habido respuesta a lo que ellas han estado pidiendo y también no han tenido un cuidado suficiente, sobre todo porque casi todas las infecciones que vienen de COVID vienen por parte de los policías. Entonces, esto no está haciendo caso, está haciendo caso omiso el Estado y que vemos este gran problema. Ahora también sabemos la muerte de uno de nuestros compañeros, pero antes nos vamos a ir con el Estado de Oaxaca para que los compañeros de Radio Pozol nos dan una nota que, bueno, acá controles la va a leer. Oaxaca. Los presos políticos deben estar en casa. Libertad a Freddy García, exige CODEDI. a las organizaciones sociales, a los medios de comunicación libres y de paga, a los organismos de derechos humanos nacionales e internacionales, a los pueblos de México y del mundo. Como Comité de Defensa de Derechos Indígenas, CODEDI, queremos comunicarles, compañeros y compañeras, que nuestro vocero de la Comisión Política, Freddy García Ramírez, es el primer preso político de la 4T en Oaxaca, quien fue detenido el día 6 de noviembre de 2019. Fue detenido de manera arbitraria, imputándole los delitos de asalto, lesiones calificadas con ventaja y robo, dictándole prisión preventiva, recluyéndolo en el penal de Tanavit, en Tlacolula de Matamoros, Oaxaca. Estuvo incomunicado y aislado por 30 días. No le fue permitido el acceso a visitas para que defensores constataran su estado de salud. Hasta el día de hoy, 27 de abril de 2020, hemos intentado por todos los medios comunicarnos con nuestro compañero sin que sea posible. A pesar de la situación que enfrenta nuestro país por las situaciones de COVID, queremos denunciar que el gobierno busca justificar su aislamiento en el encierro, las violaciones flagrantes a la incomunicación de los presos. Buscamos de la manera más atenta comunicarnos con el compañero Freddy García Ramírez, preso político por parte del sistema capitalista y del gobierno del estado. A través de la comunicación establecida con el director del reclusorio Tanavit, han sido recurrentes los oídos sordos en los que se encuentran todos los presos recluidos en esta penitenciaría, enfrentando así un doble aislamiento como medida autoritaria y represiva. Las respuestas del director son de manera prepotente y autoritaria, siendo él uno de los funcionarios que percibe salario de nuestros pueblos. No tiene la mínima intención de dialogar. Nosotros, compañeros, pensamos que el director es un títere del cachorro Alejandro Murat, que ha demostrado su ineptitud de dirigir este estado, utilizando este momento de crisis de la humanidad por medidas de sanidad para criminalizar nuestras luchas y justificar el aislamiento de los presos. A todas luces, compañeros y compañeras, hay más impunidad, feminicidios, falta a la salud y desvío de recursos, así como una guerra de saqueo de recursos naturales y asesinatos de hombres y de mujeres por el crimen organizado que ha utilizado la pandemia como cortina de humo. Lo están utilizando por el cártel de Murat, que demuestra su real interés por privilegiar el saqueo, la represión y el autoritarismo, utilizando la pandemia que ataca a nuestro estado, país y del mundo. Ante la situación no vamos a callar. Los presos políticos deben estar en casa. Los pueblos organizados vamos a defender nuestras vidas, la tierra y el territorio, como lo marca nuestra Constitución. Demandamos en esta carta pública pueda restablecerse la comunicación con Freddy García Ramírez, así como se deje de violentar su proceso legal y sus derechos humanos. Jamás seremos títeres y arrastrados de ningún sistema capitalista patriarcal. Nunca más un México sin nosotros, los indígenas fraternalmente COVID vive, la lucha sigue. Viva tierra y libertad. Pedimos se respete la autonomía de los pueblos originarios. Alto a la criminalización del movimiento autónomo. Alto a las agresiones en contra de los y las luchadores sociales. Y bueno, vemos en esta nota que los presos de Chiapas, bueno, para los compas que no son de estas latitudes, son presos que han tenido la característica a nivel histórico de ser a quienes han estado condenando por delitos que no tienen que ver con delitos políticos, sino delitos, digamos, de fuero común o federal, que tiene que ver con homicidios, con atentados, con... pero nada que tiene, ninguno tiene característica de preso político. Entre comillas, claro, para los que sabemos que para nosotros los presos sociales o comunes mal llamados, pues los consideramos también presos políticos o presos del Estado. Y en este caso, los presos de Chiapas han tenido esta característica que tienen que estarse organizando y estar demandando, pues, con más fuerza de Oaxaca, que han estado haciendo este llamado. Bueno, lo decía porque también en el caso de los presos de Chiapas hemos escuchado también las denuncias que están haciendo y ellos ahora están denunciando también, que llevan muchos años denunciándolo, pero que no lo están haciendo todas las organizaciones sociales, y la sociedad lo está pasando por alto, que es el tema de los cárteles, que es uno de los temas que también el Estado está ocupando para poder quitar territorio, para poder sembrar este terrorismo de Estado que está buscando, y que en muchos de los casos es mucho más complicado poderse meter a una pelea política con un cártel, evidentemente, a que con el propio Estado. Entonces, esta es una estrategia que están realizando, no solo en Oaxaca, sino en el Estado de Chiapas, en la Ciudad de México, en el Estado de México, en Sonora. Sí, creo que la semana pasada platicábamos también un poco acerca de las situaciones de presos indígenas y de los motivos por los que generalmente están los compas en la cárcel de estas comunidades. Y bueno, recordemos que en Oaxaca está este caso que acabamos de transmitir. Siguen presos de los Ochitlán de Flores Magón en Iscotel. Siguen presos compas en Chiapas y sigue preso un compa ya aquí en Sonora, ¿no? Y esos, bueno, son los casos que conocemos, que pues tenemos a la mano, pero en todo el territorio de lo que se supone es el Estado mexicano, hay comunidades indígenas que defienden sus territorios, que se les quieren quitar por diferentes medios, ya lo decía acá la compa, por situaciones desde mineras, cárteles, el mismo Estado mexicano, diferentes situaciones de servicio, de pues con pretexto de servicios, como pueden ser presas para termoeléctricas o en el Istmo de Oaxaca. Explotación de recursos naturales en general. General, ¿no? Exacto. Uh-huh. Y que bueno, la banda justo defiende sus modos de vida, sus lugares de vida, sus comunidades, y que por eso son encarcelados o encarceladas, ¿no? Y encarceladas. Entonces, bueno, creo que este es otro caso que, bueno, pues no queríamos dejar pasar. Y eso, exacto. Entonces, estos de los temas que vemos como una confusión bastante grande, pero que ellos están señalando desde sus comunicados dentro de la cárcel, que es que hay una estrategia del Estado por parte de los cárteles para no sé, disolver la manifestación social, que como lo insistía, no lo están haciendo, y que por el contrario, la televisión y los medios masivos están haciendo un romanticismo impresionante del tema de los cárteles, que de una vez les digo, compas, en otras latitudes no los vean, y si los vean, véanlos con una visión crítica, porque ya nos ha pasado que nos dicen, oye, ¿y si es cierto lo que pasa? Bueno, X. Entonces, bueno, eso. Y que nuestros compas de acá, del estado de Oaxaca, lo están mencionando, y sí es importante señalarlo, porque entre la confusión del COVID-19, más la confusión de los cárteles, más la estrategia del Estado de mantener a nuestros compañeros presos, pues lo que están haciendo es que ni amnistía ni otras instancias que puedan liberar a nuestros compañeros, específicamente porque tienen delitos que no, ni siquiera son de fuero común, sino son delitos federales, como es homicidio, como es atentados a las vías de comunicación. Y bueno, ahí la vamos a dejar y nos vamos a ir con otro audio sobre el compañero que les decíamos que es el compañero que es el primer preso social que muere en una de las cárceles de este territorio mexicano, y se los dejamos por parte de Kelly. Homenaje a Gustavo, el primer muerto reportado por causa del coronavirus en las prisiones de México. Gustavo salió del reclusorio norte. Importante decir su nombre, Gustavo. Quitarle el N con el que simplifican o con el que ocultan cualquier rasgo de humanidad de cualquier persona. Gustavo tenía 71 años, no nos dicen cuántos de ellos en la prisión. Ni se sabe si tenía familia, hijas, hijos, hermanas, hermanos. Murió hace 4 días y nadie ha reclamado su cuerpo. Empezó a sentirse mal y lo aislaron. Transitó del reclusorio norte hacia el sur, hacia la torre médica de Tepepan, casi la única instalación médica para presos en la Ciudad de México. No presentó mejoras y lo llevaron al poniente de la ciudad, al hospital Enrique Cabrera, donde estuvo 5 días. Tampoco presentó mejoras, le faltó el aire y lo llevaron al hospital de Ticomán, hasta el norte de la ciudad. Finalmente, Gustavo murió el 24 de abril. En su reporte se dice que por neumonía atípica y la prueba reportó que por COVID. Gustavo, antes de morir, gozó de respirar el aire no carcelario, aunque le faltara el aire. Fue de norte a sur, al poniente, y transitó por esta ciudad. Antes de morir, derribó muritos. Que en paz descanse Gustavo. Tiene nombre. Que en paz descanses, Gustavo. Y bueno, que las fuerzas del caos lo tengan, y lo abracen. Porque bueno, él es el primer preso social que tenemos conocimiento, porque eso también hay que señalarlo, que tenemos conocimiento de este compañero que falleció, que fue muerto por el Estado prácticamente, porque pues ya lo decían, fue una persona mayor de edad que estuvo transitando por diferentes lugares y que eso está pasando no solo creo que en México, sino en todo el mundo, donde uno de los temas y uno de los principales que inclusive el 1 de mayo tenía era la seguridad de salud para los trabajadores, y que vemos que no hay seguridad de salud en México, hay ni siquiera el 10%, si un grueso de la población se enfermara no se le podría dar ni siquiera cama o un 10%. Y en este caso también tenemos un caso que queremos decir, porque son dos de nuestros compañeros que abrazamos y queremos con mucho cariño, que es Jaime Montejo y Elvira Madrid, que son compañeros de una organización, una colectiva que se llama Brigada Callejera Elisa Martínez, y ellos siempre nos piden que digamos quién fue Elisa Martínez. Elisa Martínez fue una chica que falleció, una trabajadora sexual que falleció por VIH. Pero en ese momento, pues como el VIH, como ahora el coronavirus, no tenía, el Estado no tenía ninguna garantía para ellos, pues ella fue aislada en un hospital, le daban de comer en el mismo lugar donde ella defecaba, no le tenía ninguna, digamos, consideración, por decirlo así, entre comillas, ningún respeto. Y ella falleció de VIH, pero bueno, fallece por las pocas garantías que el Estado les está dando. Esta organización es una organización de trabajo sexual. Las trabajadoras sexuales en México, como en algunas partes de América Latina, obviamente no son reconocidas como parte de esta fuerza de trabajo y no tienen ninguna garantía social. Y ellas se están organizando a través de esta colectiva que es Brigada Callejera. Hay varias de diferentes instancias. También hay otra organización que también es de compañeras anarquistas. Pero bueno, en el caso de Brigada Callejera, abraza a un grueso de trabajadoras sexuales y ellas están organizando en la calle. Muchas de ellas, pues por el COVID, cerraron los hoteles, las chicas se quedaron sin casa y ahora tienen que vivir en la calle, pues no pueden laborar, no tienen cómo sustentar todos sus gastos. Así que Brigada Callejera decidió hacer como comedores comunitarios y exigirle al Estado una tarjeta que pedía que tuviera 6,000 pesos mexicanos y que fuera diferida en 3 meses. Lo que pasó es que algunas de las tarjetas que otorgaron solo les depositaron 1,000 pesos y ni siquiera todas les han dado el recurso. 1,000 pesos en México no alcanza para nada, ¿no? O no pagas una renta, puedes pagar a lo mejor comida, pero de manera escueta, pero no pagas comida y renta ni nada, ¿no? No sé. Sí, claro, 1,000 pesos acá, o sea, es una semana, ¿no? Sí. Y dependiendo a quién tengas que sostener, ¿no? Y además, bueno, pues en esta situación en el que su vivienda era su lugar de trabajo también y ahora está cerrado, pues ¿cómo hacemos ahí, no? ¿Qué va a pasar? esta situación de crisis, pues justo no, ni siquiera ha estado planteada por las autoridades gubernamentales, ¿no? O sea, son compas invisibilizadas, es un sector que no se trata, que no se platica, que no se comenta, así como el de la cárcel, ¿no? También esta situación de marginación y exclusión, pues ahí existe también. Claro, y en este caso, pues ellas decidieron también entregar, el gobierno les dijo que les iba a entregar despensas, que les iba a entregar un número importante de despensas. El día martes pasado, si no me equivoco, entregaron las despensas y llegaron aproximadamente 800 trabajadoras sexuales y solo se les pudo dar a 250 trabajadoras o 300, pero de eso la mitad fue entregada por el Estado y la mitad tuvo que pagar Brigada Callejera. Entonces, inclusive las trabajadoras sexuales se pelearon afuera de este centro donde estaban entregando porque la mitad fue entregada por el Estado. Estas compañeras formadas desde la mañana para poder entregar estas despensas. Y así que, bueno, como les decía, se decide hacer este comedor popular y hay varias organizaciones colectivos que le estamos entrando a hacer comida. Y uno de nuestros compañeros, Jaime Montejo y Elvira Madrid, que son fundadores de Brigada Callejera, pues están saliendo a la calle para pues poner el cuerpo, porque pues nadie lo está poniendo, y a organizarse con las trabajadoras sexuales. Y nuestro compañero Jaime, desgraciadamente, está infectado de COVID, está en el Hospital General, se está recuperando. El día de ayer su hija publicó en una de las redes, en una red social, donde decía que su papá ya está recibiendo alimentos, estaba conectado a un respirador, sigue conectado al respirador, pero ya está probando alimentos. Entonces eso nos da muchísimo gusto, pero no lo queríamos pasar de alto. Elvira Madrid está en cuarentena obligada, pues porque no puede, porque era ellos son compañeros, entonces no estaban en contacto directo con Jaime, entonces está en cuarentena obligada y Jaime está en el hospital. Entonces les mandamos un fuerte abrazo. Esto es lo que también está pasando con las trabajadoras sexuales. El día de ayer un grupo de compañeras libertarias, feministas, salimos a la calle también a entregar comida y pues está complicado, ¿no? Llega muchísima gente, no solo trabajadoras sexuales, también gente de todos los niveles sociales donde no tienen comida. Entonces hay gente que nos dice, llevo todo el día sin comer, no he probado ningún alimento, y ese era su primer alimento que probaban. Desgraciadamente nuestra capacidad solo nos da para entregar comidas, no entregamos ni desayunos ni cenas, pero bueno, pues es el esfuerzo que podemos dar. Hay un número de cuenta de Brigada Callejera que lo pueden encontrar en su web, que es Brigada Callejera Elisa Martínez, o en el Facebook de Brigada Callejera Elisa Martínez. Ahí, o si quieren alguien tener un contacto directo, nos pueden escribir al WhatsApp, que es el 55 76 71 71 56, y les podemos pasar también los contactos directos de las compañeras para quien se quiera solidarizar. Entonces, bueno, eso es lo que les queríamos platicar sobre el caso de las compañeras de Brigada Callejera. Ahora nos vamos a ir con otro audio que es sobre las mujeres. ¿Qué está pasando en las mujeres y los niños en las cárceles también de México? También es un audio que nos manda Gina, y entonces, bueno, pues se los vamos a dejar para que lo puedan escuchar y también podamos analizar ustedes desde sus casas o donde nos estén escuchando, para que también entendamos lo que está pasando en México, en la Ciudad de México, y bueno, los dejamos con este audio. Buenas tardes a todas y a todas. ¿Qué es lo que ha pasado en las cárceles esta última semana? Sobre todo en México.

mi mano y frente. Quizá esto es mi libertad. He jugado mi única carta, esta carta y su existencia, y siempre un paso más allá. Bueno, ahora sí ya tenemos el audio de nuestra compañera Kelly, que es este audio de mujeres, queremos escucharlo, se los vamos a dejar y para que pues estemos atentos a lo que está pasando en estas cárceles. Recuerden, desde aquí, desde este cadenazo radial y desde la pandemia del encierro, decimos fuego a las cárceles. En México, alrededor de 11.432 mujeres se encuentran presas en diferentes cárceles. Están dispersas en 121 centros mixtos y no mixtos, regadas en 17 estados de este país. Poco menos de la mitad de estos centros, 54 para ser precisas, tienen la posibilidad de albergar a niñas y niños al lado de sus madres. La mayoría solo garantiza la compañía, pues no se cuenta con instalaciones necesarias y adecuadas para la estancia de niñas y niños en prisión. Según las cifras, hay un total de 362 niños acompañando a sus madres, o viceversa. ¿Qué pasará con estos niños y niñas ante la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19? ¿Es la prisión un lugar seguro para las niñas, los niños y sus madres? Las autoridades penitenciarias han lanzado en diferentes ocasiones amenazas respecto a sacar a las niñas de las prisiones. Pese que hasta el día de hoy no se reportan mujeres privadas de su libertad que estén contagiadas por coronavirus, que sí lo están por hepatitis, como hemos dicho en otros programas. Asociaciones civiles, lucradoras del dolor, también han presentado una iniciativa que implica el traslado de las mujeres y sus hijos, hijas, al Centro de Prevención Social Federal número 16, ubicado en el estado de Morelos, bajo la premisa de que en este centro sí se encuentran las instalaciones necesarias para resguardar a las mujeres, sus hijos, frente a esta emergencia sanitaria. Ninguna de estas propuestas contempla la voz de las mujeres y sus niñas, las implicaciones emocionales que tiene la separación forzada o las implicaciones culturales y sociales que ocasiona el traslado obligatorio y supuestamente humanitario. Muchas de las niñas no tienen una casa que les espere, ni una familia que garantice su bienestar y estabilidad emocional y básico. Básicamente, para ellos la cárcel es el mejor lugar que tienen. Recordemos asimismo que muchas de las mujeres presas en México lo están por delitos asociados a sus parejas sentimentales. Entonces, ¿es la familia un buen lugar? Ninguna propuesta, desde nuestro punto de vista, debe hacerse sin la voz de estas mujeres y de sus hijas. Quizá estaría mejor si ellas pudieran decidir dónde estar fuera de la prisión, dónde y cómo afrontar esta situación. Bueno, por fin escuchamos el audio de mujeres, muy bien, ya con ahí este cablecito rebelde que tenemos. Y bueno, con esto queremos cerrar con las noticias de México y un poco también cerrar, vamos ahí cerrando ya en el cadenazo. Pero ya saben, nosotros seguimos hablando sobre otros temas. Nos falta Chile, nos falta Argentina, Panamá, Estados Unidos, Francia, Brasil y las buenas buenas, que antes de irnos queremos decirlas que fue qué. Pues ahí la nota con Osorio Chong, ojalá, ¿no? Ojalá. Cruzamos deditos a ver qué pasa. Fuerzas del caos, júntense con las fuerzas del coronavirus. Concluyan. Ajá, está infectado. Bueno, ¿quién es Osorio Chong para los que las latitudes no saben quién es? Bueno, pues es un hijo de la chingada que en la administración presidencial pasada era el secretario de Gobernación. Fue pues encargado de varias represiones en diversas puntos del territorio mexicano, un representante y esbirro del Estado. Ja, ja, ja. Que bueno, pues ojalá deje este planeta para que deje de chingar. Muy bien. Y bueno, ahora les vamos a dejar porque queríamos también hacer esta sección, esta pequeña sección de hablar de la bandita o poner audios de la bandita que pues está haciendo cosas comunitarias. Y les vamos a dejar el audio de las compañeras de Nepantla, que es una cooperativa de cerveza. Si ustedes son parte de una cooperativa, de un esfuerzo autónomo, también mándenos sus audios si los quieren hacer, si no, mándenos su información. Y si podemos grabarlos, pues les podemos hacer también una producción radiofónica, ay sí, ¿no? Desde aquí, para que también puedan moverla y hacer promoción de lo que están haciendo. Entonces, les vamos a dejar esto, que es de nuestros compañeros de la cervecería Nepantla, que ahora están ubicados en Chiapas. También lo pueden encontrar así en las redes sociales como Cervecería Nepantla. Entonces, los dejamos con esto y regresamos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo soy Lucy Ramírez, parte del Grupo de Mujeres Catadoras de Cerveza en México. Soy coordinadora de ese grupo aquí en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, donde nos encontramos. El día de hoy, en especial, les quiero presentar esta cerveza que se llama Nebulosa, que es una cervecita muy especial que se hizo en una colaboración muy reciente por parte de 4 proyectos cerveceros aquí en Chiapas. Se hizo con participación de Cervecería La Lucha, Cervecería Tokosh y Cervecería Nepantla, todo esto impulsado por el beer sommelier Paco Plasencia. Entonces se formó este grupo y hicimos esta colaboración de una cerveza que es una Hazy IPA. Esta es la cerveza que se hizo en colaboración con 4 proyectos cerveceros chiapanecos, a través de esto que ha sido una comunidad de cerveceros en Chiapas. Se decidió la elaboración de una Hazy IPA para la temporada. Es una cerveza doble IPA, y bueno, la verdad es que tiene bastante presencia de lúpulo, tiene 5 lúpulos típicos americanos, también fue hecha con malta mexicana, malta 2 hileras mexicana de la maltería Altiplano en Atlixco, Puebla, y bueno, hemos logrado esta cerveza bastante refrescante, bastante bonita, y sobre todo una cerveza en la que se aprendió y se compartió mucho en proyectos pues locales, ¿no? En estos 4 proyectos de cervecerías locales, que al final es lo que se necesita en estos tiempos, la colaboración y la conjunción de todas nuestras habilidades para salir adelante en esta situación difícil que estamos viviendo. Pues bueno, ya que se presentó todo este tema de la contingencia y la cerveza salió la semana pasada, pues ahora solo está en preventa en línea. Y bueno, ya casi se están terminando y cuando termine la contingencia pues estarán pudiendo degustar, ¿no?, en sus casas. Aún así, pues les seguimos recomendando eso, que si tienen la posibilidad de acercarse a cervecerías locales que aún están distribuyendo y que no tienen la restricción, o en sus municipios no se está viviendo la restricción de la ley seca, pues lo aprovechen y puedan conseguir cervezas hechas de manera cercana a sus hogares, y para que así sigan también cuidándose, sigan atendiendo pues todas las recomendaciones que hay en esta fase 3 de la contingencia, y en lo que sale, pues eso, vámonos haciendo fuertes entre nosotros y vamos apoyándonos. Sí, bueno, les quiero mandar un saludo a todos los cerveceros chapanecos, que me manden más cervezas para seguir probando, y que nos vemos después de la emergencia sanitaria para seguir eso, con todo lo que nos caracteriza, resolviendo estos problemas con toda la creatividad que tenemos y con todas las producciones lindas que tenemos que mostrar al mundo. También le quiero mandar un saludo a las mujeres catadoras de cerveza en México, que ya las extraño un montón, y bueno, espero que pronto sigamos haciendo más actividades, y si no, pues así de manera virtual, les mando un gran abrazo. Bueno, pues ahí escuchamos a Lucy Agua, que está así en su red social, donde también la pueden contactar para quienes gusten de una cervecita artesanal. Qué buen intro, el de acá, un conocido sonido. Feliz. Ay, mi amigo. sí, así es. Entonces, ahí los dejamos con esta promoción de las cervezas de diferentes productoras del estado de Chiapas. Y bueno, vamos a agradecemos al Cadenazo Radial por habernos sintonizado, o darnos este espacio. También, bueno, saben que nos pueden seguir a través de radiotropiezo.org para que sigamos hablando de otros temas. Ahora nos vamos a ir con la parte internacional, pero vamos a dar un recesito bien pequeño con un poco de música. Y recuerden que nuestras formas de comunicación por el momento es un WhatsApp, que es el 55 76 71 71 56. Mándenos sus opiniones, mándenos saludos, mándenos sus promociones de sus proyectos autónomos, mándenos noticias, y vamos a estar pendiente, no todas las noticias, obviamente, anticarcelarias, autónomas, y bueno, pues aquí estamos, y los dejamos con este corte musical, y regresamos para darle a la parte internacional. Estás escuchando el bloque informal abolicionista. Nos puedes contactar vía WhatsApp al 55 76 71 56. Quiero contarle, mi hermano, un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra, caballero, y dice así.